escuchando, asumo, en esta época de divide y reinarás que pretende imponer el gobierno nacional y contra la que hoy hay una gran jornada de marcha federal, también en Santa Rosa. Por ahí, en el run de la preparación de la movilización en la capital pampeana, está nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Le damos la bienvenida a nuestra segunda mañana. Maurito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día para vos y para nuevamente para todo el equipo y para la audiencia nuevamente. Estamos aquí en las calles de Santa Rosa, en este momento específicamente en la Plaza San Martín, mirando hacia la Universidad Nacional de La Pampa, porque en las escalinatas de esta Casa de Altos Estudios es donde se está concentrando el grupo de personas que son parte de la CTA, de las dos CTA, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, en conjunto con otros gremios de la Mesa Intersindical, como los judiciales, como por supuesto ATE, que es parte de la Mesa Intersindical. También están los jubilados de ATE, que ayer estuvimos hablando con ellos, y de a poco se van sumando otros gremios, pero también gente común que viene a participar de esta concentración. Lo que nos dijeron es que no van a marchar, van a concentrar acá donde están en este momento. Recién habilitaron el sonido, así que posiblemente alguien tome el micrófono y diga algo. Esto es una lucha, un día, una jornada de lucha nacional, que por supuesto que se replica acá en Santa Rosa y en la provincia de La Pampa, con las personas que creen que tienen que estar en la calle reclamándole al gobierno de Javier Milei a casi un año del gobierno. Estamos a pocos días que se cumpla el primer año de gobierno de Javier Milei, con todo lo que nos ha pasado. Y dicen desde las organizaciones sociales que esto ya no da para más. Esto lo venimos escuchando desde muchos sectores. Esto no da para más. Y van contando todos los días una nueva decisión que toma el gobierno nacional en contra de los trabajadores y trabajadoras. Por eso es que ahora últimamente estamos hablando del recorte de los medicamentos a los jubilados y jubiladas, pero también venimos hablando de los despidos masivos que hubo en diferentes sectores del Estado Nacional, y después los recortes a las provincias. Nosotros somos una de las más afectadas, pero también hay otras: el corte de la obra pública, el corte de derechos de todo tipo, programas que ya no existen más. Estamos hablando de solamente un año de este gobierno, que ha quitado todos los subsidios a los servicios públicos, a los servicios básicos también, y que cualquier persona que ande dando vueltas por la calle sabe que no le está yendo bien con este gobierno, aunque muchos creen que le tienen que seguir dando tiempo. Liliana Rechimón habló hace un ratito con nosotros, que es la secretaria de prensa de ATE. Dijo, entre otras cosas, que este gobierno se tiene que terminar porque no da para más, pero también se metió con Arduin y Luciano Ortiz. Estamos hablando del diputado nacional Martín Arduin y de Luciano Ortiz, que es titular del PAMI, donde ayer estuvieron reclamándoles ahí por la quita del subsidio a los medicamentos. Así que, si les parece, escuchamos unos minutos la entrevista con Liliana Rechimón, que hablaba hace minutos con Radio Carmen. Estamos participando con desde ATE, la CTA, las dos CTA, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma, ATE, los compañeros judiciales y algunas organizaciones sociales, UTELPA también. No hacemos más que replicar la medida de lucha nacional, la jornada de lucha nacional, el paro nacional convocado por las dos centrales en contra de las políticas y ajustes del gobierno fascista de Milei. Nada más ni nada menos que eso. Está embestida hasta con nuestros abuelos y abuelas, que ayer estuvimos en la movilización acá también. La verdad que no queda otra que salir todas las veces que sean necesarias y buscando la más amplia unidad, dejando las diferencias de lado y salir a defender los intereses del pueblo y de la clase trabajadora en su totalidad. Liliana, un año de Milei, ¿qué piensan las organizaciones sociales y políticas? Es terrible. Es la agonía permanente de nuestros compañeros y compañeras y del pueblo. Vos te encontrás con compañeras que ya tienen una edad avanzada, han quedado desocupadas, le cortaron la luz, le cortaron el gas. Estoy hablando de la provincia de La Pampa. Te encontrás con compañeras de otras provincias, nosotros tenemos contacto con compañeras de otra provincia, y también están en la misma situación, desocupadas, sin laburo, con hijos, no pueden cubrir la canasta básica diaria, están vendiendo sus cosas. es terrible. Y digo, no podemos mirar para otro lado. La clase política, la clase trabajadora tiene que salir a resistir. Tenemos que dejar de esperar el Mesías que nos caiga del cielo para que conduzca, y tenemos que salir a la calle a combatirlo a este gobierno miserable y sádico, porque tienen un nivel de sadismo, de perversión hacia el pueblo, hacia los viejos, hacia los pibes, hacia las pibas, que no da para más esto. Esto no da para más. La realidad es que nosotros esperamos que sea convocante hoy para muchos y muchas, y que salgamos. Hoy va a ser extraordinario en Capital Federal, va a ser una movilización gigantesca, pero bueno, no está alcanzando con eso. ¿Están las dos CTA? ¿Falta la CGT? Falta la CGT porque, bueno, ellos tienen sus mesas de negociación. ¿Tienen los números de los despedidos que tienen los trabajadores estatales en el país? No, sí sé que hemos logrado revertir 1.500 despidos. Estamos preocupados por la privatización de Aerolíneas Argentinas ahora, que en las extraordinarias se va a tratar. Pero bueno, todos los días encontrás algo nuevo, o sea, algo peligra. Algo falta, alguien se queda sin laburo, todos los días. Y la pasividad de algunos sindicatos te enerva. Digo, yo soy bastante cabrona, pero digo, enerva la no movilización. ¿De quién, por ejemplo? Y quiero la unidad. Entonces, mientras ellos esperan a ver si Milei tiene una pizca de bondad que no la tiene, nosotros seguimos resistiendo solos. Y creo que tenemos que salir. Recién hablabas del pueblo y de la gente. Y la gente también está pasiva. La gente está dispersa viendo cómo hace el día a día. Mirá, yo tengo vecinas, compañeras de un cursito que hago, que se quedó sin laburo y está vendiendo sus cosas de cuando era empleada, que se podía comprar una juguera, una licuadora, las está vendiendo. No puede pagar la luz, le cortaron el gas, no tiene para comer, no puede conseguir trabajo porque tiene 58 años, ya es vieja. ¿Esa pasividad da sustento a declaraciones como la de Erdogan, por ejemplo? Esa pasividad no le da sustento a Erdogan. Erdogan es una persona detestable, un ser nefasto y detestable, que se merece que se le declare persona no grata en la provincia de La Pampa. Se tiene que ir del mundo. Se tiene que ir del mundo. Hay que desterrarlo del mundo. Personas como él no deben de existir. Y digo esto porque a él no le va a doler lo que le pasa a un viejo, un pibe o una piba. No le va a doler lo que le pasa a un trabajador. Porque él es de lo más asqueroso y recalcitrante de la oligarquía rural. Pues él no es pobre ni laburador. Viene de unas generaciones de oligarcas del campo. Entonces, ¿qué le puede importar lo que le pasa a un pobre viejo? La verdad que no. Y además de la historia que tiene, digo, ustedes recordarán cuando era diputado provincial que se colgó de una lucha de unas compañeras para poder ser diputado nacional. Habla de lo nefasto y de mediocre que es. Bueno, eso vota el pueblo a veces, o algunos sectores que son más high, entonces votan ese tipo de personaje. O este mamarracho de Ortiz que tenemos acá en el PAMI, que me encantaría que me salga a contestar este personaje que no le gusta vivir de la teta del Estado, pero cobra todos los meses el sueldo o lo dona también. Y que además estaban viendo cómo carajo atajaban un cargo del Estado que detestan. Entonces, esa gente merece ser desterrada directamente, porque el que se regocija de que un abuelo no pueda comprar un medicamento, o que justifiquen que mirá que van a comprar un medicamento, que se lo pague el hijo, la verdad que es un mamarracho, no puede volver más a la provincia de La Pampa, se tiene que ir. Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que decía Liliana Rechimón, muy pero muy enojada. Picante. Con todo lo que ha pasado, porque ayer estuvieron frente al PAMI y no fueron recibidos, ni tampoco hubo una contestación oficial a los reclamos que están haciendo, aunque sí, Luciano Ortiz, tengo entendido que habló con un medio local, creo que es con la Cooperativa Popular de Electricidad, el canal de la cooperativa, creo que había hablado y había dicho algunas cosas, había hecho algunas consideraciones. Les decía, más allá de la CTA, las dos CTA que son las que están convocando a esta concentración a nivel nacional, pero acá en Santa Rosa se están congregando enfrente a la Universidad Nacional de La Pampa, están acompañando el CITRAG, que son los trabajadores judiciales, está la CCC, están también los jubilados de ATE, y también están acompañando un grupo de trabajadores y trabajadoras de la cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, que lo están haciendo habitualmente, de venir a la calle a reclamar por sus cuestiones, pero también acompañar a otros sectores que no la están pasando nada bien. Es solo una concentración, posiblemente en un ratito haya algunos discursos, por ahora no está pasando eso, sí están poniendo música y han dejado a disposición un micrófono, y sí, la cuadra esta de la Coronel Gil entre Irigoyen y San Martín está cortada, hay agentes de tránsito que están cortando esta calle para que no pase ningún auto, por supuesto que están ocupando parte de la calle los manifestantes, que se van a quedar acá, que va a ser solo una concentración y no una marcha como estaba previsto hasta hace unos días. Recién nos decían que esto también puede llegar a repetirse en el mes de diciembre, si es que a nivel nacional hay una movida que tiene que ver con eso, pero también eso está todo en negociación y sobre todo en las asambleas que decidan los trabajadores y trabajadoras. Y me olvidaba de algo antes que terminemos. También la gente de ADU, que es el gremio de los docentes universitarios, también está acompañando a este grupo de personas que están acá frente a la universidad. Bárbaro, Mauro, estamos en contacto y nos reencontramos cuando dispongas. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos traía la palabra picante, picantísima, de Liliana Rechimón. Tiró a troche y moche. Sí, realmente. Enfocó en Luciano Ortiz y Martín Ardoin, pero bueno, son más que las personas, son representantes de un sector político y han sido obscenos referentes, sí, de lo que está pasando. Ardoin el otro día se pasó, lo comentábamos ayer, en defensa de las medidas antijubilados, se puso el aparato succionador de Milei, pero a fondo. Sí, lo que pasa que, no sé, es tal el daño que están produciendo, y justamente el daño a los sectores más vulnerables. Nos están metiendo con los sectores que tienen, digamos, espaldas anchas como para poder resistir, sino con los que no tienen nada para resistir, más que esto, ¿no? Entonces, aquellas personas que están en contacto con la realidad cotidiana, con lo que pasa en su gremio, con lo que pasa en el grupo de trabajadores, con lo que pasa con los jubilados, con lo que pasa con los enfermos, y bueno, empezamos a perder un poco, se nos empieza a salir un poquito la cadena, porque, digamos, las cosas hay que decirlas, ¿no? Hay que decirlas, no guardar un silencio tan parecido a la estupidez. Como decía hoy no se sabe Cucharini. Si Perón, Heráclito, Cucharini o José de Petit. O José, sí. Esto es Radiocracia.